bonita, que no me voy todavía. No dejes anochecer, mira que se pierde el día. No me llores, morenita, porque no está todavía. No dejes anochecer, mira que se pierde el día. No me llores, morenita, y escúchate esta guaraya. No me llores, morenita, y escúchate esta guaraya. Porque la pasión me mata de tenerte mi vidita. Porque la pasión me mata de tenerte mi vidita. Me mata de tenerte mi vidita, porque la pasión me mata de tenerte mi vidita.